Hola, gracias por estar con nosotros esta mañana en este informativo El Gobernador, contigo como todos los lunes en la cadena de televisoras y radiodifusoras del estado de Aguascalientes. Doy la bienvenida al gobernador del estado, gobernador constitucional del estado, el ingeniero Luis Felipe Reynoso, ¿verdad? Luis Armando Reynoso, perdón, San Lunes. Y al contador, su invitado, el contador Raúl Cuadra García, secretario de Finanzas del estado. Muy buenos días. Y nos acompaña esta mañana Marta Franco. Marta es coordinadora de transmisión de Ultravisión. Marta, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Para iniciar este informativo, pediremos al gobernador del estado nos comente la agenda, lo trascendente de la agenda de la semana que acaba de terminar. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Primero, disculparme porque ando un poco afónico. Estuvimos celebrando el valor de la Navidad en la colonia Lomas del Ajedrez el sábado pasado, y ahí empecé con esta garraspera. Pero espero que me escuchen bien todos los que nos están escuchando y viendo a través de Grupo ASIR, Radio Grupo, Radio Universal, Grupo Radiofónico SER, Radio Universidad, 92.7 y 1320 Radio, Televisa Aguascalientes, TV Azteca, High Television, Ultravisión, Giga Cable, que por vez primera parece ser que está conectado ya a esta red, Aguascalientes TV y el sitio de internet metroaguascalientes.com. A través de estos medios quiero saludar a todo el auditorio y decirles que esta semana pasada fue una semana con un espíritu muy solidario, muy social, porque tuvo que ver con el quinto aniversario del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Aguascalientes. Ahí acudimos a entregar también un donativo autorizado por el Congreso, desde luego, de cerca de 12 millones de pesos a la Fundación Teletón. Yo creo que la conmemoración de un año más de vida del CRIT Aguascalientes representa una nueva oportunidad de vida para muchas personas que viven con problemas de facultades físicas. Sin embargo, creo que estos problemas son alentados por una sociedad solidaria como la nuestra, la gente buena de Aguascalientes, que acudió al Teletón a dar su donativo y sobre todo a propiciar un escenario de amistad, de atención a tantos pequeñitos que ahora son atendidos precisamente en ese centro. Ahí estuvieron directivos incluso del Club Necaxa, nos hicimos acompañar de ellos, con jugadores del Necaxa, y desde luego, pues toda la sociedad de Aguascalientes, representada en distintos sectores, estuvieron conviviendo en un buen plan, el plan solidario de la gente buena de Aguascalientes. También, cambiando de tema, acudimos a la toma de protesta del nuevo consejo directivo del Grupo Industriales de Aguascalientes, que contempla las empresas más grandes de Aguascalientes, las que generan más empleo en Aguascalientes, y es un sector muy importante que es estratégico para el crecimiento y el desarrollo del estado, no solamente para la ciudad capital, porque hay que reconocer que la zona conurbada, con Jesús María, con San Pancho, hay valles, hay parques industriales donde también muchas de estas empresas están asentadas. Y hoy por hoy, viviendo el municipalismo, vamos a propiciar, sobre todo en esta segunda etapa del camino, que los municipios tengan oportunidad para más fuentes de empleo, más empresas. Por tanto, vamos a mejorar las condiciones de todos los municipios, propiciando más riqueza a través de generar más inversión y desde luego más empleo. Quiero reconocer el trabajo del ingeniero Ramón Medrano Ibarra al frente de esta agrupación y desearle todo lo mejor a Roberto Rangel Peniche, el nuevo dirigente, que hemos hecho un compromiso. Ellos tienen programas sociales también para becar a estudiantes universitarios o también posgraduados. Para alguna universidad en específico, aquí en Aguascalientes se tienen becas para el Tecnológico de Monterrey. Yo he ofrecido que si ellos becan a un universitario en el TEC de Monterrey, también el gobierno del estado se compromete también a becar a otro muchacho. Igualmente, si hay algún egresado, recién egresado, que quiera tener alguna maestría en algún otro país, con mucho gusto el gobierno del estado propondrá, sobre todo, que sea China quien pueda tener acceso y las ganas de estudiar una maestría cualquier muchacho recién egresado. Esto a grandes rasgos fue lo que tuvimos la semana pasada, independientemente de muchas otras entrevistas y contactos y eventos, pero esto es lo más sobresaliente. Pero como todo, esta semana inicia con pie derecho. Vamos a estar en la Ciudad de México, sobre todo el secretario de Finanzas del Estado de Aguascalientes, con el secretario de Hacienda, porque queremos consolidar también los apoyos que están orientados hacia nuestro Estado y pretendemos incrementar no solamente el presupuesto establecido, sino también el presupuesto que tiene el gobierno federal propio para ser distribuido a su criterio, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Y creemos que Aguascalientes encaja perfectamente en muchos rubros, en muchos proyectos, para que se cubra algunos proyectos que están concebidos en este Plan Nacional de Desarrollo. Y estaremos trabajando intensamente, como siempre, para llevar bienestar a todos los aguascalientes. Hoy, por cierto, tal vez no acuda yo al valor de la Navidad, pero estará mi esposa, que quiero felicitarla por ese trabajo que está haciendo en el DIF estatal, que está tal vez adelantando un poquito los eventos navideños, pero esto ha caído excelentemente bien en todas las colonias de la ciudad, en todos los municipios, en todos los puntos del estado, ya se siente ese sentimiento solidario de la Navidad. Así es que quiero felicitar también al DIF estatal y a mi señora, quien estará hoy precisamente a las 7 de la noche en algunos eventos del valor de la Navidad. Por otro lado, quiero que el contador Raúl Cuadra dé algún pormenor sobre lo que viene siendo el presupuesto para el 2008 que estamos nosotros ya entregamos al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto, y creo que él tiene algunas observaciones que hacer. Gracias, señor gobernador. Con mucho gusto. Fundamentalmente este presupuesto, señor gobernador, instruyó de que fuera encaminado primordialmente al gasto social, destacándose mayor inversión en salud, mayor inversión en educación pública, mayor inversión en seguridad pública, más recursos a desarrollo económico y una aportación más importante o muy importante al Poder Judicial. Destacamos que en educación, que es el ramo 33, se destina el 37% del presupuesto de egresos. En el ramo de salud se destina el 10% del presupuesto, en desarrollo social el 7.8%. En seguridad pública, el señor gobernador nos instruyó un incremento muy importante en esa área, en donde se incrementa en un 23% el presupuesto con relación a 2007, y el Poder Judicial se le dan aportaciones extraordinarias, considerando históricamente lo que se ha entregado al Poder Judicial por parte del gobierno del Estado. Es un incremento de 23 millones de pesos adicionales para crear nuevos juzgados para adolescentes, juzgados orales y juzgados familiares. Esto es, hoy representa un incremento muy importante, lo que el Poder Judicial tendrá para una justicia más pronta y expedita. Marta, seguro. Y bueno, pues ante esto, como ya lo mencionaba, señor gobernador, el Poder Legislativo ya está analizando y estudia la discusión de este paquete económico 2008. ¿Cuáles son sus expectativas y qué tan necesario es que se apruebe como se ha propuesto? Bueno, yo quiero decir que este ha sido un presupuesto bien evaluado, porque viene de la experiencia del año pasado. Y son cosas reales, son cosas factibles, viables 100%. Es cierto que cuando llega un análisis, sobre todo al Congreso del Estado, hasta cierto punto no hay la familiaridad de los temas, de los proyectos, sobre todo para esta legislatura que está iniciando, y a veces desconocen precisamente los proyectos en particular. Yo hasta cierto punto escuchaba algunos avances de algunos comentarios de algunos legisladores, en donde manifestaban que no estaban de acuerdo en algunos rubros. Sin embargo, hemos querido estar con ellos aclarando las cosas para que se familiaricen. Sin embargo, a veces es difícil compartir la misma visión, el mismo interés, o haya alguna intención especial para aprobar o no aprobar. Yo creo que hoy por hoy la legislatura tiene una gran oportunidad, contraria, debo de reconocer, a la anterior, en donde se vio influenciada por algunos intereses de grupo de ciertos partidos. Yo creo que hoy hay una enorme oportunidad de trabajar vinculados, de trabajar coordinados, abiertos, desde luego, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, de poder analizar objetivamente el presupuesto y tomar la mejor decisión, porque a fin de cuentas la decisión es para Aguascalientes. Si vamos a desproteger un rubro y metemos otro rubro de más interés, bueno, pues es entendible. Pero siempre hay que cristalizar en una balanza cada uno de los proyectos. Por eso, cuando las cosas son positivas, cuando hay proyectos de gran visión, cuando son proyectos que requieren la participación no solamente del Poder Legislativo, del Judicial, sino también de la sociedad en su conjunto, entonces creo que vamos a ser más acertados. Necesidades hay. Es imposible y hay que reconocer que no podemos cubrir al 100% las necesidades que hay en diferentes áreas. Sin embargo, hay que priorizar, sobre todo cuando hablamos de educación, cuando estamos hablando de seguridad, cuando estamos hablando de desarrollo social, donde, por cierto, la vivienda ha jugado un factor importantísimo, porque hasta el día de hoy, hasta la fecha, ha habido programas muy contundentes del Instituto de Vivienda que ha podido cubrir demandas que históricamente habían sido desatendidas. Y hoy hay esquemas de muy fácil acceso, y hoy mucha gente que no tenía antes esperanzas de conseguir una pequeña vivienda, ahora ya cuenta con ella. Por eso estas cosas debemos de estar participando, coparticipando. El Poder Legislativo no podrá tomar una decisión objetiva si no está involucrado cada una de las comisiones que compone el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo, con los funcionarios, para que conozcan al detalle los programas y los proyectos. Por eso creo que es una gran responsabilidad la que hoy tiene el Congreso del Estado, porque no solamente siento yo como representante del Poder Ejecutivo esa responsabilidad de trabajar con contundencia a favor del bien común, a favor de la gente que más requiere, pero hacer una obra equilibrada. No podemos irnos 100% a lo social cuando también hay otras necesidades de otra índole. Pero si hablamos de temas sociales, pues ¿qué rubro será más importante? Si la vivienda, si la salud, si la educación. Yo creo que hay que encontrar precisamente ese equilibrio para poder ser más generosos, pero poder contribuir a cubrir las necesidades más apremiantes de la población. Un tema sin duda que preocupa a todos, que nos preocupa a todos, el tema de los impuestos, el tema del endeudamiento. ¿Se van a crear nuevos impuestos o, como ya se ha venido señalando, no va a haber nuevos impuestos, seguimos con los que están y nada de endeudamiento? ¿Es así? Quiero que la conteste el secretario de Finanzas, sí, para ser muy puntual en eso. Bueno, señor gobernador, si no hay la creación de nuevos impuestos, hay que recordar que, bueno, una reforma fiscal federal en donde el gobierno del Estado va a recibir algunos ingresos por concepto del YETU, algunos conceptos a través del Fondo General Participable, lo que es la gasolina, los pesos presentados por litro mes con mes, también son impuestos federales. Pero impuestos estatales, hoy por hoy, es claro, no hay nuevos impuestos por parte del Estado y tampoco no hay endeudamiento contemplado en la ley de ingresos. Entonces, es muy claro, no hay impuestos nuevos ni derechos nuevos, y lo que es este endeudamiento es no está contemplado en la ley de ingresos actualmente. Marta. Señor gobernador, con respecto a los recursos que se lograron gestionar con el apoyo de los legisladores federales, ¿cómo llegarán y cómo se aplicarán estos? Qué bueno que tocan el tema. Yo quiero reconocer que por primera vez en mi gestión hubo una absoluta coordinación con todos los legisladores federales, sobre todo los diputados. Y en el Senado estuvo el senador, sobre todo Carlos Lozano de la Torre, trabajando muy coordinadamente con nosotros. Pero los diputados de todas las fracciones estuvieron interesados y coordinados con nosotros. Por eso vale la pena reconocer a quien se deba de reconocer. Estos recursos son destinados sobre todo a obras de infraestructura. Ya hemos platicado que hay obras como el Hospital Hidalgo, una obra muy sentida, de mucho contenido social. Esta obra estará iniciándose ya a principios del año próximo o en este mismo mes, gracias al apoyo que tuvimos de los legisladores, porque es un apoyo que viene desde este año, pero Cuantimás se verá beneficiado con un presupuesto adicional para el próximo año, lo cual podemos asegurar nuevamente que el Hospital Hidalgo, instalado aquí cerca, en los extalleres de ferrocarril, será una realidad. Pero en infraestructura carretera, en muchos rubros también, en aspecto social y en turismo, actividades económicas muy importantes vendrán gracias al presupuesto que establecimos la coordinación suficiente y necesaria con nuestros legisladores. Hicimos la gestión a nivel Congreso de la Unión, fuimos al mismo Congreso Federal, estuvimos con los legisladores federales de muchos estados, de muchas comisiones, y gracias a esa interacción pudimos crear la sinergia necesaria para traer más apoyos para Aguascalientes. Nuestro reto será cubrir lo que le llaman el paripaso, la parte proporcional que le toca a Aguascalientes, y por eso está ligado este presupuesto a tener los recursos del paripaso. Si nos restringen el presupuesto localmente, no tendremos ese presupuesto para entregar la cantidad para que los proyectos que a nivel federal están aprobados se puedan ejecutar. Por eso está ligado lo federal con lo estatal. Si a nosotros nos descuenta el Congreso participación para entrar en estos proyectos en conjunto con la Federación, no va a ser posible aprovechar este esfuerzo que hicieron los legisladores federales. Pero hay mucho que platicar. Estamos entrando en una etapa de conocimiento, de una nueva relación con el Congreso. Tal vez no hemos tenido oportunidad de platicar con uno por uno de los legisladores, pero ya lo haremos. Yo estoy confiado y optimista que esta legislatura verdaderamente entregará a la sociedad, muy buenas cuentas. Ingeniero, su mensaje final y también, bueno, pues inicio de semana, su agenda. Sí, desde luego, como dije, vamos a estar en la Ciudad de México, vamos a contemplar varios temas, vamos a estar con secretarios diversos, porque requerimos asegurar precisamente pues una inercia financiera muy positiva para Aguascalientes. Por tanto, desde hoy están en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No pude estar yo con el secretario, pero sí mandé una avanzada, por llamarlo así, gente representativa del gobierno, el secretario de Obras Públicas, para muchos de los proyectos que hemos estado hablando desde el primer anillo de circunvalación, que por cierto vamos a coordinarnos perfectamente con el próximo presidente municipal, que ya hemos tenido las primeras conversaciones, para ver de qué manera conjunta podemos hacer la obra que le corresponda aquí en la ciudad capital. Es un compromiso de seguir apoyando a todos los municipios. No va a ser el único municipio beneficiado, desde luego, lo he anunciado siempre. Para Aguascalientes hay 11 municipios y todos tienen su importancia, proporción guardada. Pero desde luego que los conflictos viales, el crecimiento de la ciudad capital, la conurbación con Jesús María y San Pancho, pues nos hace tener planes específicos, proyectos específicos que podemos actuar en conjunto. Entonces estos son el destino de los recursos que pretendemos llevar. Grandes proyectos, grandes obras, algunas son obras que parecían inimaginables para Aguascalientes, pero con talento, con capacidad de generar los recursos, creo que hay proyectos que se pueden realizar gracias a una innovación, a una nueva manera de ver las cosas. Por ejemplo, el parque industrial, el megaparque industrial, ha sido posible ya iniciarlo gracias a la participación del impuesto, del fideicomiso del impuesto sobre la nómina. Un impuesto polémico, sin embargo, que deja y arroja muchos beneficios. Los proyectos estratégicos como el megaparque industrial, el Tecnopolo y algunos otros, el río San Pedro, el distrito financiero, todo eso gracias al impuesto sobre la nómina, va a ser posible detonarlo, iniciarlo ya y poderlo entregar en 3 años. Algunos proyectos se podrán adelantar, pero hay 3 años todavía de trabajo y son 3 años intensos, muy intensos, que se requiere la participación de todos, trabajar conjuntamente los 3 poderes de gobierno, desde luego, el poder legislativo, sobre todo muy en especial con el ejecutivo, y no se digan los municipios y la sociedad en su conjunto. Gracias, llegamos así al final de este informativo del gobernador. Contigo, gracias al señor gobernador del estado, al secretario de Finanzas Raúl Cuadra, a Marta Franco, pero sobre todo...